En una vieja azotea del centro vivía el ratón Berto. Todas las noches despierto soñaba mirando el cielo, porque un Berto enamorado está de una luna de queso espacial. Se imaginaba montañas de queso, Gouda, Roquefort, Camembert, en bueno. Se le ocurrió un gran plan maestro, justo en la noche de Año Nuevo, partiría en una nave espacial, un cohete de fuego artificial. Partí justo a las 0 horas del Año Nuevo. Crucé el espacio en un solo minuto. Desde la nave divisé mi objetivo con no poca emoción. Y al completar mi alunizaje, noté que no estaría solas con...